Un saludo, queridos oyentes. El espacio que vais a escuchar a continuación es la repetición de un programa emitido a lo largo de esta última temporada, ya que estamos a la espera de iniciar la siguiente a principios del mes de octubre. Espero de corazón que os guste. Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Hola, queridos oyentes, soy Adrián Cantabrana y os voy a contar dos adivinanzas. Surcando y cruzando el cielo, va volando en su trineo. ¿Sabéis quién es? ¡Papá Noel! En sus grandes jorobas a los Reyes Magos trajeron, atravesando el desierto sin agua ni alimento. ¿Quién? ¿La vaca o el camello? ¡El camello! Hola, soy María Elena y os voy a leer un poema titulado Para Papá Noel y un cuento titulado La brújula de Papá Noel. Empezamos con el cuento. Esta historia comienza un 24 de diciembre en el Polo Norte. Los elfos empaquetaban los últimos regalos. Papá Noel estaba subido en el trineo, tirado por sus 6 renos y Rodolfo, el reno de la nariz roja. Cuando comprobó que todo estaba listo, cogió las riendas del trineo y les dijo a los renos: «Levantad el vuelo, esta noche llevaremos regalos e ilusión a todas las casas del mundo». Se cruzaron con estrellas fugaces, auroras boreales. Cuando iba a comprobar la brújula, se dio cuenta de que estaba estropeada. no puede ser la única brújula que me quedaba. Rodolfo se acercó a Papá Noel y le dijo, «Tranquilo, llegaremos bien. Con mi nariz roja se podrá ver en la oscuridad». Y siguieron su camino. A Rodolfo le costaba situarse en medio del cielo, pero su ilusión esa noche era tan grande que dirigió el trineo perfectamente. Empezaron en una casa muy pequeña y con muchos niños. Entró por la chimenea y miró alrededor. El salón era frío y casi no tenía muebles, pero en un rincón había un pequeño árbol casi sin adornos. Papá Noel dio una palmada y dijo, «Ha quedado un salón perfecto». Ahora tenía muebles preciosos y un gran árbol con adornos y bombillas. Dejó los regalos en el árbol y salió sin hacer ruido y continuó repartiendo por todas las casas de la ciudad. Entró por chimeneas grandes, pequeñas, altas, bajas. «¡Uf, qué noche!», dijo Papá Noel. «Estoy cansadísimo, pero aún así he dado todos los regalos de los niños». Miró sus renos y les dio las gracias. «Rodolfo, guíanos de vuelta a casa», dijo Papá Noel. Llegaron muy rápido. En la puerta le estaban esperando todos con un pequeño regalo. Lo abrió y se rió. «¡Ja, ja, ja! Gracias por esta brújula tan bonita, pero tengo la mejor». «¡Rodolfo!», le llamó con gran voz. El reno se acercó y le dio con el hocico en la barriga. Los dos sabían que esa noche les haría amigos inseparables. Y ahora os voy a leer el poema titulado Para Papá Noel. Para Papá Noel le dejo un calcetín y para el rey Gaspar un zapatito gris. El otro zapatito se lo dejo a Melchor y para Baltasar una carta con amor. Adiós. Hoy cuelgan las luces sobre la ciudad, abren regalos, se respira paz, y hay una estrella iluminando el cielo. Hoy sueñan los niños con lo que vendrá, 12 campanas volverá a empezar, la mesa puesta, el corazón sincero. Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz. Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños. Hoy todo ha empezado, hecho con tus sueños. Hoy tocan las copas de felicidad, cuentan historias de algún tiempo atrás, bailan los sueños sobre los tejados. Y hoy, que lo imposible se puede alcanzar y que cada paso que darás pensará bien, que has aprendido de nuevo a mirar. Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz. Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños. Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños. Llenándolo todo de luz. suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños. Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños. Hoy todo ha empezado, hecho con tus sueños. Hoy todo ha empezado, hecho con tus sueños. Hoy todo ha empezado, Chistes muy bastante malos. Hola, queridos oyentes, soy Rodrigo Rubio y bienvenidos un domingo más a Chistes muy bastante malos. Hoy leeremos algunos chistes que ha publicado el periódico de El Gancho y, como no, de Navidad. Bueno, empezamos con los chistes. Pues entre pitos y flautas me he gastado 10.000 euros en Navidad. Y eso, pues ya ves, 4.000 en pitos y 6.000 en flautas. ¿Qué vas a pedir a los Reyes Magos? Un tren eléctrico y un coche de juguete. ¿Y tú? Un Tampax. ¿Y eso qué es? Bueno, no sé exactamente, pero tiene que ser alucinante porque puedes correr, nadar, saltar, caerte y no te pasa nada. Cariño, no haces más que mirar el reloj. ¿Te aburres con mi familia en la cena? ¿Qué va? Estoy mirando el tiempo que llevamos disfrutando. Papá Noel me trajo un reloj. ¿De bolsillo? No, es de pulsera. Querido Santa Claus, si me dejas una bicicleta bajo el árbol, te doy el antídoto contra el veneno que puse en la leche. Papá Noel, ¿por qué sigues entrando por la chimenea después de tantos años? Pues porque nadie tiene el detalle de dejarme las llaves debajo del felpudo. ¿Cómo se llama el que tiene miedo a Santa Claus? Claustrofóbico. Y el último. Le tocan a un hombre 400 millones de euros en la lotería de Navidad y le preguntan, ¿y ahora qué va a dedicar usted los primeros millones? Yo a pagar las deudas. Sí, pero ¿y los otros que esperen? Bueno, estos han sido los chistes de Navidad. Volveremos otra semana y adiós. Hola chavales, soy Diego Fernández al cuadrado y estamos en Autonoticias, un programa dedicado a comentar cada semana las noticias más divertidas del mundo del automóvil. Hoy os traigo una noticia de una pequeña broma. Dan Barnett, de 42 años, fue varias veces a reparar su coche y los trabajadores le habían dejado unos mensajitos ocultos en el interior de la carrocería. Se gastó 127.000 euros en adquirir un Audi R8 rojo, el que siempre había soñado. Llegó a devolverlo a la casa unas 3 veces porque el parachoques y el salpicadero estaban dañados tras haberlos llevado a arreglar. Pero lo peor estaba oculto en la carrocería, unos mensajes groseros que los mecánicos habían escrito. No descubrió lo sucedido hasta unos meses después de haberlo llevado a reparar. Para sorpresa de ese hombre, los que se lo habían puesto con su coche se rieron de él, dejando varias cosas escritas. Bueno, pues hasta aquí la noticia. Nos despedimos por hoy, pero volveremos con más noticias la semana que viene. Abrid bien vuestros oídos y sacad vuestro lado más periodístico, porque a continuación comienza Los Entresijos de la Prensa. Buenas a todos y bienvenidos a los Entresijos de la Prensa. Hoy en un programa especial de Navidad. Como es un especial, tiene que cambiar algo, ¿no? Para darle un poco más de interés, hoy he cambiado los titulares por tradiciones de Navidad. Recordad que hay una verdadera y dos falsas. Primera tradición. En Alemania se adorna el árbol con telas de araña. Segunda tradición. En China se colocan zapatillas al árbol de Navidad. Tercera tradición. En algunos países del norte se llenan las puertas de las casas de mierda en honor a una guerra importante por la zona. Bueno, esto ha sido todas las tradiciones. Os dejamos un buen rato para que penséis cuál es la verdadera y cuáles son las dos inventadas. Volvemos con los entresijos de la prensa para desvelaros cuál es la tradición verdadera. La tradición verdadera es... En Alemania se adornan los árboles de Navidad con telas de araña. Esto es debido a una leyenda que cuenta que una vez una mujer viuda y pobre con tres hijos pusieron el árbol en su casa. Y por la noche unas arañas tejieron unas telas de plata y oro alrededor del árbol. Espero que os haya gustado el especial y en breves días volvemos. ¡Feliz Navidad y a disfrutarla! Peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad que aquí cuatro payasos piden a la humanidad que reine la paz. Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Con nueces, peladillas, un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad que aquí cuatro payasos piden a la humanidad que reine la paz. Thank you. cuatro payasos piden a la humanidad que reine la paz. Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Con nueces, peladillas y un poquito de Hola, queridos oyentes. Hoy os vamos a contar una historia. Adrián, Marina, Eric, José y yo. ¡Vamos allá! La estrella de Navidad. Estamos en pleno invierno. Desde mi ventana he visto cómo ha empezado a nevar. Y además, pronto será Nochebuena. Y eso quiere decir que comienza la Navidad. Qué bonito es recordar el nacimiento de Dios hecho hombre. El nacimiento de Jesús. Y como aquel año, todas las personas, guiadas por la luz de la estrella, buscaremos caminar hacia un nuevo, un mundo mejor. Pero este año todavía no he visto la estrella de Navidad. ¿Qué habrá pasado? Tenemos que ir a buscarla. ¡Vamos! Los niños miraron al cielo para ver la estrella que todos los años guiaba a los magos, pero no estaba. ¿Qué habría pasado? Después de mirar y remirar sin encontrar a la estrella por ningún lado, se armaron de valor y decidieron subir al cielo para ir a buscar a la estrella y hablar con ella para que cumpliese su misión. ¡Qué lejos está el cielo! Hemos subido por una escalera muy larga y a nuestro paso por astros y planetas hemos ido preguntando por la estrella de Navidad. Tengo cierto reparo en acercarme a ella. ¿Acaso mirarán como intruso o extraño? Pero no hay más remedio. Es preciso vencer de toda timidez, porque debemos encontrar a la estrella de Navidad. ¿Eres tú la estrella de la Navidad? Oh, no. Soy la estrella de la aurora, la más trasnochadora, esa que está todavía despierta cuando amanece. Soy la más marchosa. ¿Y tú quién eres? Soy la estrella de los mares. Mira mi luz, orienta a los que navegan. ¿Verdad que es bonita mi misión? Ya lo creo, pero les dará mucha tristeza cuando por culpa de las nubes los marineros no puedan verte y se pierdan, ¿verdad? Sí, las nubes son mis mayores enemigas. Y bueno, aquí nos despedimos. Quiero que os imaginéis el cuento y ¡adiós! Hola, queridos oyentes, soy Marina y os voy a contar dos poemas. Camino a Belén, va un burrito caminando paso a paso hacia Belén. Florecillas le saludan, y él no sabe bien por qué. A su lomo va María y a su lado va José. Al pasar algunos días, el niñito ha de nacer. Arre, arre, burriquito, arre, arre y llegarás. Lleva pronto a los viajeros y ya después descansarás. Para Papá Noel le dejo un calcetín y para el rey Gaspar un zapatito gris. El otro zapatito se lo dejo a Melchor y para Baltasar una carta con amor. Adiós. La brisa suave y alegre, los foquitos de colores, el arbolito de la Navidad y en el corazón el sentimiento de paz, de amor y hermandad. feliz Navidad. Les desea su programa Menuda Hora. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y que sean felices! ¡Oh, oh, oh, oh! Y próspero año nuevo. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Hola, buenas a todos. Soy Gorka Marín y os voy a presentar un nuevo episodio de mi programa, El Batallón. Hoy, como siempre, comentaré una nueva noticia. Vamos con ella. Su nombre es Polémicas en las batallas de freestyle. A propósito de la discusión tras el enfrentamiento de Sara Socas versus Rapder, repasamos los momentos más controversiales en el mundo del estilo libre. Las batallas de freestyle siempre darán que hablar, ya sea por el tipo de lenguaje que se emplee, por los punchlines que se lancen unos a otros o por los temas que se toquen en los enfrentamientos. Hace unos días se dio tal vez la batalla más polémica del año, entre la española Sara Socas y el mexicano Rapder. Dicho duelo se dio en el escenario de Otumba, certamen de free que enfrentaba a un grupo selecto de hispanos y aztecas. Sara Socas y Rapder, feminismo versus machismo. Las hermosas están en tu país, entonces ¿por qué coño las estáis dejando morir? Fue la respuesta de Socas tras la barra tirada por Rapder, en la que hacía mención a que las mujeres más bellas del mundo estaban en México. El punchline del artista fue gritado tanto por los participantes que se encontraban sentados en atrás de los gallos como por el público. La batalla avanzaba y se calentaba el ambiente, en especial cuando Sara puso el tema sobre la mesa y el duelo se convertía en un combate contra el machismo por parte española. Rapder atacaba a su contrincante con rimas machistas, incluso recurrió a un punchline como «El violador soy yo», en el que hacía referencia a un juego propio del freestyle, al himno feminista llamado «Un violador en tu camino». En el cierre, el público también fue objeto de la improvisación de Sara. Ya había acabado, pues lo digo, lo siento. Algún día, ojalá algún día, no aprendáis estas cosas en eventos. Fue con lo que cerró el enfrentamiento. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Que os haya gustado y hasta la próxima. No me gustan los romances y mi cumple es un revés. El año nuevo un lío, día del árbol no me ves. Halloween horrible, pero aún si no me crees que la Navidad no me crispa. Odio el día de la bandera y la Pascua es un sopor. Me aburre el carnaval, salvo si eres vendedor. Odio todas esas fiestas, pero digo sin temor que la Navidad no me crispa. Y tampoco es que me encante, como mucho puede darme igual. Pero si puedo destruirla no me quedo quieto y tan formal me siento mal. Me echarían de la asociación de los científicos malvados, pero para Navidad no encuentro insultos apropiados, porque ¿qué tiene de malo eso? Nunca he contestado, no, la Navidad no me crispa. Odio perros y gatitos y las flores del jardín. Odio aquellos pajaritos con su voz de cornetín. Yo lo odio casi todo, pero me resuelvo al fin. No, la Navidad no me crispa. Mi niñez fue insoportable excepto cuando era Navidad. Lo peor que me produce es apatía e indiferencia a mí. Aquí. No voy a parecer un diablo malo y criminal si no le veo inconvenientes a una fiesta tan cordial. Si pudiera atacaría, pero creo que al final no, la Navidad no me crispa. ¿Y qué más da? ¡Arriba las piernas! ¡No la odio! ¡No, la Navidad no me crispa! Siento una intensa y ardiente indiferencia. Hola, soy Zaila y os voy a leer una leyenda alemana de Navidad. La Navidad había llegado a Alemania y, como no, también a un pueblecito escondido entre las nevadas montañas. Como cada año, todos sus habitantes se disponían a celebrar las fiestas en familia. Eran días especiales y las casas tenían que estar relucientes, así que se preocupaban por limpiar sus hogares y alegrarlos con la preciosa decoración navideña. Sucedió que en una de esas casas habituadas en un grupo de arañas de patas largas y cuervo delgado, de estas feuchas pero totalmente inofensivas, siempre permanecían escondidas en una esquina del comedor, ocultas tras un aparador de madera con unos tiradores de bronce. Llevaban ahí varias semanas y el sitio escogido parecía seguro. Había telarañas y hasta el momento había permanecido intactas. No contaban con que la dueña, dispuesta a que su casa fuera la más limpia de todas, aparecía con la escoba de un momento a otro. Desgraciadamente, eso fue lo que sucedió. La mujer corrió las mesas, las sillas y las estanterías y los muebles para barrer hasta la última mota de polvo. Las arañas, por suerte, se dieron cuenta a tiempo de que se acercaba a su esquinita y salieron despavoridas antes de ser arrasadas por la implacable cepillo de la escoba. Se ocultaban en una viga del techo y vieron cómo la señora hacía desaparecer las telarañas que tanto trabajo les había costado fabricar. Llegó el día 24 de diciembre y desde su escondite vieron a la familia reunida en el salón para montar un precioso árbol de Navidad, lleno de lazos y muñequitos de madera. Cuando terminaron, padres e hijos disfrutaron de una opipara cena y cantaron villancicos hasta bien entrada la noche. Sobre las 2 de la mañana todos se fueron a dormir. Las arañitas estaban deseando ver ese precioso árbol más cerca, así que cuando en toda la casa reinó el silencio, bajaron por la pared y treparon ágilmente por las ramas del abeto. Disfrutaban muchísimo recorriendo el arbolito navideño, deslizándose por sus adornos y sintiendo las cosquillas de las piñas. En sus tripas iban de aquí para allá soltando hilos de seda, y al final tanto movieron que el árbol quedó cubierto por una enorme telaraña. Ni se enteraron de que por la chimenea apareció Santa, que venía a dejar los regalos a los niños. Al acercarse al árbol vio que estaba lleno de arañitas y que no se veían los adornos, porque estaban cubiertos por una grande y tupida telaraña gris. Sintió ternura por esos bichitos que también se lo estaban pasando. Al fin y al cabo, para ellas también era la Navidad. Sonrió, les preguntó si querían quedarse para siempre viviendo en ese árbol. Las arañitas contestaron que sí, entusiasmadas. Santa tocó el árbol y se hizo la magia. Las arañitas se convirtieron en preciosos adornos dorados y las telarañas en brillantes guirnaldas e hilos de plata que embellecieron y dieron luz al árbol de Navidad. Desde entonces muchos alemanes decoran con largas cintas sus árboles y no se olvidan de comprar un adorno en forma de arañita en recuerdo a esta hermosa leyenda. ¡Adiós! Hola, queridos oyentes, y os voy a leer un poema y dos adivinanzas. Voy a por el poema. ¿Qué es Navidad? Pregunté a mamá. Un día muy dulce como el mazapán. ¿Qué es Navidad? Pregunté a papá. Un turrón muy rico que aprendes a dar. ¿Qué es Navidad? Pregunté a la abuela. El día que un niño nos enseñó a amar. Ahora voy con las dos adivinanzas. Adivina adivinanza. Con la nieve se hace y el sol lo deshace. ¿Quién será ese personaje? El muñeco de nieve. Nunca me quito la ropa, pero me pongo un disfraz sobre mi vestido verde al llegar la Navidad. ¿Qué es? El árbol de Navidad. Adiós. Las luces y saber, pues se iluminará. ¿Cuál no brillará? ¿Cuál se estropeó? ¿Cuál no resplandece? La mía quita. ¿Cuál podría ser? Pues hay bombillas por doquier. Todas hay que ver. Puede ser la que hay allí. Hay que comprobar que el árbol luce en Navidad. Hay que comprobar que luce en esta Navidad. Hay que comprobar que luce en esta Navidad. Hola, queridos oyentes, yo soy Claudia y os voy a contar dos poemas. Uno se titula Campanita navideña. Din don dan, repica la campana. Din don dan, repica sin cesar. Si música divina nos llama a festejar. Din don dan, llegó la Navidad. Fiesta de alegría, de amor y de paz. Din don dan, hay que celebrar. La campana nos llama, la fiesta va a empezar. Y al compás del din don dan, a todos deseamos feliz Navidad. Din don dan, feliz Navidad. Y otro poema que se titula La Navidad. ¿Qué es Navidad? Pregunté a mamá un día muy dulce como el mazapán. ¿Qué es Navidad? Preguntó a papá un turrón muy rico que aprendes a dar. ¿Qué es Navidad? Pregunté a la abuela el día que un niño nos enseñó a amar. Adiós. Hola, soy Virginia y os voy a contar unos chistes. Llaman a la puerta de una casa, sale el niño a abrir y su madre le pregunta quién es. Este contesta, Papá Noel. Y su madre, pues si no es papá, no le abras. ¿En qué se parece la frontera de Estados Unidos con Canadá a pasar la Nochevieja en la Plaza Mayor de Valladolid en bañador? En que en la frontera entre Canadá y Estados Unidos están las cataratas del Niágara. Y en la Plaza Mayor de Valladolid, en Nochevieja en bañador, no me niegarás que te acatarras. Un niño esperaba impacientemente que llegara Navidad para ver qué le iba a regalar su padre. No aguanta más y se lo preguntó. Papá, ¿qué me vas a regalar para Navidad? El padre le dice que te regale el año pasado un globo, pues este año te lo inflo. ¿Sabes cuál es el letrero más leído en Navidad? No incluye baterías. Un matrimonio en casa se dispone a preparar la cena navideña. La esposa dice al marido que ya tiene que salir, así que le pide que se encargue de matar al pavo. El hombre se queda asomado sin saber qué hacer y va a la biblioteca en la sección cocina. Encuentra un libro de aves y busca pavo. Lo encuentra y lee: primero emborrachar al pavo. Se dirige al bar y toma una botella de whisky y le da un bocado al pavo y piensa: son Pascuas y yo también voy a tomarme un trago. Así transcurre la tarde entre trago y trago. Cuando llega la mujer a casa, encuentra al marido en tremenda borrachera y le dice: ¿qué fue? ¿Mataste al pavo? Y él responde: le tocas una pluma a mi compadre y te pego. Ah, adiós. Que paséis buena Navidad. Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven, soldado, vuelve ya para curar tus heridas, para prestarte la paz. Navidad es Navidad, la